viento. No te lleves a mi amor, de mí para siempre, pues sin ella mi vida no tiene valor. Viento, porque llegaste justo en el momento que más le amaba a esa mujer, te la llevaste. Separarnos, amor mío.